is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 79, el noveno de la cuarta temporada, ya a mediados de marzo, lo que, como sucede con cada uno de estos programas, debe recordarnos el inexorable avance del tiempo. Gracias como siempre por estar aquí para compartir música durante 90 minutos, escuchar estas canciones juntos. Este es un programa con varios estrenos, estamos manteniendo esta sección con una novedad a pedido de justamente ustedes. Así que hay cosas fresquitas en este programa, también algunas rarezas del pasado, canciones con mucho humor. Así que de esa especie de recordatorio macabro de la proximidad del final de los tiempos, pues hay muy poquito en este programa. También atendemos pedidos, así que viendo ya solamente la lista de canciones que hemos elegido para esta semana, ya pueden hacerse más o menos una idea de cómo suelen ser estos programas. Si no, está ahí el blog, radioactividadshow.blogspot.com, donde van a encontrar los anteriores 78 programas para escucharlos en streaming. También los pueden descargar si es que prefieren acumularlos en MP3 o tenerlos en sus dispositivos portátiles o en CD, no sé. O hacerlos imprimir en vinilo, eso sería realmente alucinante, ¿no? Y bueno, gracias no solamente por acompañarnos aquí cada semana o seguirnos desde la música que escuchan todos, el programa que hacíamos con mi hermano Luis hace 8 años, un poquito más ya casi, no, 8 años todavía, menos de 8 en realidad. También gracias por hacernos sentir que este programa encuentra respuesta, interés en ustedes, ¿no? Cada pedido, cada vez que veo que alguien comparte el programa en alguna red social o cuando llegan preguntas, comentarios, es una señal de que vale la pena seguir esto. Yo lo disfruto mucho y espero que ustedes también, y que más allá del espacio que tenemos este para conversar sobre música semanalmente, también enriquezcamos este feedback, esta retroalimentación. Con eso todavía no vamos a, con ese pie, no vamos a comenzar todavía con el pedido ni nada por el estilo de esta semana, sino que nos vamos con algo que terminó siendo tópico, aunque yo elegí armé este programa hace ya varias semanas atrás. El miércoles pasado el Bolívar, yo soy Wilstermannista por si acaso, pero el Bolívar, con ayuda de un jugador ex Wilstermannista, de hecho, Pedriel, ¿no? Como sucedió hace algunos años con el Cucharón Olivares, que fue el que convirtió el tanto con el que le ganaron al Atlético Paranaense también en Brasil en una Copa Libertadores. Bueno, el punto era este, el Bolívar hizo una actuación no tan desastrosa como suelen ser las del fútbol boliviano en una Libertadores, y esta canción está en un disco que se llama Scientist Wins the World Cup, Scientist gana la Copa del Mundo, así que terminó siendo tópico, aunque yo lo elegí creo que en enero para armar este programa. Con esa intro un poco larga, pues vamos ahora a escuchar a Scientist con la canción 10 Dangerous Matches Part 1, la parte 1 de su campaña gloriosa en el Mundial. 10 Dangerous Matches Part 1 de Scientist a continuación. Thank you. Esa era Ten Dangerous Matches Part 1 de Scientist, tomada del disco Scientist Wins the World Cup del 82. Así que era el Mundial de España, con Naranjito, la mascota. Y los Ruth Radix, una de esas bandas célebres y prolíficas de los estudios de la Edad de Oro del reggae jamaiquino. Los Ruth Radix, que eran la banda de Flava Holt y Bunny Lamont, que grabaron con todo el mundo, ¿no? Gregory Isaac creo que es el más famoso vocalista con el que colaboraron, pero la lista de sus colaboraciones es prácticamente un quién es quién del dancehall. La canción que hemos escuchado y el disco en realidad este de la Copa del Mundo nos ofrece dub de manual, eso no se puede esconder. Y lo que me atrajo a pasarla fue la portada en la que se ve a Scientist metiendo el gol con el que gana la Copa del Mundo, y la idea de que un músico iba a hacer ganar el Mundial a un país que ya incluso con sus mejores futbolistas sería un poco inverosímil que lo lograse, ¿no? Como es Jamaica. Y eso fue lo que me llamó la atención. Y también la estructura del disco, ¿no? Que son 10 u 11 partidos es cada una de estas partes, ¿no? Ten Dangerous Matches, son 10 partidos, Ten Dangerous Matches. Cada parte, cada canción es uno de estos partidos. Hay también un par de tiempos extra y hasta un gol de oro, que es justamente la última canción del disco. Eso sí, hay que admitir que es también un disco un tanto monótono si no eres un fanático consumado del dub, o si no tienes toneladas de porro a mano para conectar con esto. Y si hace falta un motivo más para pasar esta canción, bueno, Scientist es todo un personaje del género. Es el último gran productor de la Edad de Oro del reggae, uno de los originadores del dub. Comenzó trabajando desde muy muy chango. Con 16 años fue contratado en el estudio en el que trabajaba King Tubby y era su aprendiz, fue su aprendiz. Ahí se ganó el apodo porque desde muy niño ayudaba a su padre a reparar televisores, radios y otros artefactos electrónicos en general. Y así que le gustaba jugar con circuitos, transistores, cables, ese tipo de cosas. Y tenía un conocimiento técnico superior al de los demás productores y músicos de estos estudios. Por lo que claro, era el científico del estudio, por eso The Scientist se convirtió en su apodo. Aunque también decían que este espíritu, esta juventud que tenía, porque comenzó a grabar con 20 años creo. Al menos esa era la edad que tenía. No, 20 años era la edad que tenía cuando grabó este disco. El de la Copa del Mundo es del 60. Nació el 60, Scientist. Bueno, su juventud era también una fortaleza porque no se asustaba por la innovación y era más bien atraído por ideas frescas, tanto en métodos de producción como en experimentación sonora específicamente. Fue por una casualidad que pasó de ser un técnico de One Rhythm Studio, donde trabajaba. Simplemente hacía los mixes dub de otras canciones. No me acuerdo qué estrella fue, creo que era Yabby Yu, que se cansó, no quería ya cantar y había... El estudio estaba libre, había cinta. Y se puso ahí, en ese lugar, a cantar Scientist, a jugar con la música y a grabar. Y le vieron madera de estrella y dijeron, bueno, ¿por qué no empiezas tu carrera tú también? Así, mientras sigues trabajando, produciendo y remezclando cosas, puedes sacar música propia. Otra gran característica de Scientist es el toque geek que tiene su música. Es un amante de la ciencia ficción, aunque siempre con un giro más pop, ¿no? Los videojuegos, por ejemplo, son un gran tema de su música ochentera. Hay varios discos como Scientist Meets the Space Invaders, los del jueguito ese de los Space Invaders. El disco es del 81. Scientist y Pac-Man, otro Scientist y Flash Gordon. También tiene Scientist, un clásico es este, Scientist derrota a los vampiros del espacio exterior o algo así. Bueno, Scientist campeón de los pesos pesados en box. Así que con esa voluntad de poder y su música, además no mala, se hizo conocido y una de las grandes figuras de los productores de estos estudios de la era de oro del reggae y del dub en Jamaica. En últimos años ha recuperado algo de fama gracias a Grand Theft Auto, este GTA, el GTA 3, este juego, videojuego, que en la estación Keija pasaban un montón de canciones de Scientist, y es así que se volvió a ser conocido. Nunca tuvo la fama internacional de Lee Scratch Perry, pero gracias a este videojuego es que un poco volvió a salir a reflectores. Otra cosa interesante de la canción es que al final se escucha eso de International Love, que luego se lo robó ese pop reguero argentino, que ahora no me acuerdo el nombre, al que Matamba imita. Fidel Nadal, que tiene una canción que se llama International Love. En realidad, esta canción que hemos escuchado contiene un sample de Johnny Osborne, que era el cantante original de International Love, creo que se llamaba, no, o Universal Love era la canción, y que aquí hacia el final hace un auto sample o un auto cover cantando eso, ¿no? De Love is Universal y no sé qué. Bueno, después de casi 7 minutos de Scientist y Football, no hay transiciones suaves. Lo que viene a continuación es un cambio de estilo un tanto drástico. Vamos a pasar del dub al folk fronterizo. Además del 82, nos vamos al 2013 para escuchar a Víctor Herrero con la canción Leviatán, que hemos tomado de su disco del año pasado, pero ya hablaremos de eso. Así que, sin más vueltas, Leviatán de Víctor Herrero. Avive el seso y despierte contemplando. Ay, cómo pasa la vida, igual que viene se va. Será la cumbre del tiempo, donde los pueblos se encuentren en la concordia con los seres perdidos en la prehistoria, bajo la lava y el mar. Leviatán, estrella centrífuga, que habita en el centro de mi soledad. caerán los imperios. Todos los hijos gemelos de Tutankamón que atravesaron la historia creyendo ser inmortales y de una vez ya por todas encontrarán su final. Estrella centrífuga que habita en el centro de mi soledad. Leviatán, estrella centrífuga que habita en el centro de mi soledad. Ese era Víctor Herrero con la canción Leviatán, que está en el disco Estampida del año pasado. Un trabajo con un toquecito fronterizo, y con esto no quiero decir liminal, una palabra que se ha puesto de moda últimamente, sino que me refiero a ese espíritu que vive en la música, digamos, de la pampa que hay entre Bolivia, Paraguay y Argentina, o en la cuenca del Río Grande, es decir, la frontera entre México y Estados Unidos. Es un toque sureño, en realidad, ¿no? Que mezcla folclore latino con folk instrumental universal, ya a estas alturas del mundo. O a estas alturas, ¿para qué del mundo? A estas alturas. Y pasa algo de flamenco, ¿no? Hay una cosa panlatina, podríamos decir, en las raíces de esta música de Víctor Herrero, que no podríamos decir que es flamenca, no podríamos decir que es folclore sudamericano, pero como que transmite eso. Y está muy lindo este disco del año pasado, Estampida. Antes había sacado ya algunas cosas Víctor Herrero, pero era solo de guitarra. Anacoreta creo que se llama el disco del 2009-2010, el anterior solista que tiene, que es solo guitarra y nada de voz. Por lo que la sorpresa de este trabajo solista es que su voz sea tan rica, ¿no? Tenga esa tanguez, usando el término convencional, ¿no? Porque transmite mucho con una eficiencia absoluta de recursos. No es una voz mala, al contrario, está muy, muy entrenada, porque Víctor Herrero desde niño estudió canto gregoriano, así que esa evolución del gregoriano tan manierista a esta música rupestre, campirana, es una cosa también fascinante. El reclamo a la fama que tenía Víctor Herrero era ser esposo de Josephine Foster, esta cantautora folk norteamericana asentada en España, creo que en Sevilla. Ya apareció en este programa hace algo más de un año. La pasamos con una canción de su disco Blood Rush, también un gran disco, que también sacó un disco el año pasado, el 2013, que está muy bien. Yo los conocí con el disco Anda Jaleo, en el que tocaba Víctor Herrero y Josephine Foster, un disco de recuperación de canciones de la Guerra Civil Española, que aún es un tema tabú en este país, y así grabar canciones republicanas o internacionalistas es como un gesto que llama la atención, y creo que por ese lado me conecté con esta pareja. Bueno, yo de cómo conocí la música de Víctor Herrero, y esta es la historia interesante. Hace unas semanas estaba dando un concierto en Barcelona a Michael Gira, el obviamente líder de los Swans, pero en versión solista, o sea, él y su guitarra, que es un gran espectáculo. Pero el telonero era Víctor Herrero. Y pues ya me gustó de entrada su música, tocó como casi cualquier telonero poco, pero había alguna canción que me gustó y quería preguntarle cómo se llamaba, en qué disco estaba, bla, bla, bla. Y me acerqué a la mesa donde venden, después del concierto, CDs, poleras. Y daba un poco de pena porque todo el mundo estaba haciendo cola para darle la mano a Michael Gira y para comprarle cosas, hacer firmar no sé qué. Y más que por otra cosa, por ese impulso de verlo ahí con cara de culo en una esquina al pobre Víctor Herrero solito, cuando además había hecho un concierto maravilloso, me acerqué y pues le hablé, le dije, ah, ¿qué tal? ¿Cómo es? Me ha gustado tus canciones, en especial la primera, la tercera, ¿en qué disco está? Y me dijo, este es Estampida. Ah, pues he escuchado cosas con Josephine Foster. Y la clásica pregunta cuando se dan cuenta que yo vivo en Barcelona y no soy local, ¿de dónde eres? Dije, de Bolivia. Y pues se iluminó Víctor Herrero, cambió hasta su expresión, porque estaba seguramente emputado de tener que aguantar cada noche durante toda la gira esto, ¿no? Que la gente haga cola a su lado y a él prácticamente no le pidan ni que les cambien los billetes. Me dijo, Bolivia, ¿conoces a Luzmila Carpio? Y digo, sí, claro, pues es una cantante excepcional, además de fundamental en la historia del folclore boliviano. Me dice, ah, es que yo también la he conocido, he tocado con ella. Y digo, ¿cómo? Es que él tenía unos cassettes de Luzmila Carpio y se los mostró a un tipo que tiene una disquera. Y el tipo alucinó y dijo, esto tenemos que reeditarlo. Y los han reeditado en Francia. Han sacado algunos CDs, o si no han salido todavía, van a salir recién ahora, este año, en música de Luzmila Carpio. Y por ahí es que llegó incluso a conocer a Luzmila Carpio, ¿no? Seguramente que cuando estaban haciendo las cuestiones legales para tener la autorización, contactaron con ella. Y Luzmila, que es una persona generosísima también, invitó a Josephine Foster y a Víctor Herrero y algunos músicos más a quedarse con ella en su casa en París. Tocaron, les hizo escuchar más música, cintas caseras que no han sido editadas en ningún lado, ni siquiera en Bolivia, mucho menos en Bolivia, de Luzmila Carpio, que van a salir también en esta disquera. Grabaron también música para la Blogotech, un video para este canal de YouTube, o este proyecto ya de videos que graban en las calles de París, por lo general París, a músicos tocando versiones acústicas de su música. Va a salir Luzmila Carpio con Víctor Herrero, y dentro de toda esa onda pues decidieron hacer un proyecto común, y Víctor Herrero quedó en, ahora cuando vuelva de Bolivia a Francia, Luzmila Carpio, van a volver a encontrarse, quieren grabar ya material nuevo, componer cosas, ya no solamente que les haga acompañamiento Víctor Herrero, y salir hasta de gira. Así que por cómo me lo contó Víctor Herrero, parece que las cosas van muy muy avanzadas y que no sería inusual que antes de fin de año les cuente de la gira de Luzmila Carpio con Víctor Herrero Band, o como se llame su banda, por Europa, y quién sabe si en Bolivia. Incluso me dijo eso, nos vemos en Bolivia cuando vaya la gira de Luzmila Carpio. Y ahí tienen la exclusiva que les decía. Dentro de poco Luzmila Carpio se convertirá en un icono hipster global, gracias a la Blogotech y a Víctor Herrero. Y bueno, se pueden imaginar cómo quedé después de esta conversación con Víctor Herrero. O sea, me había acercado por pena a hablarle un cachito y pues me dio la exclusiva del siglo. Ah, del siglo no, del año, del mes. Y sí, tengo ganas, sobre todo después de escuchar su disco, de saber qué saldrá luego de este encuentro, ¿no? No me parece un mal emparejamiento, ¿no? Perdonando que Vincent Moon, que es el cerebro detrás de la Blogotech, sea un tipo de lo más hipster que existe. Víctor Herrero tiene una sensibilidad bastante parecida a la de Luzmila Carpio, no hace folclore, pero tiene esta composición sugerente, no narrativa, que dije que podía ser neorrupestre, pues ahí hay como ese vínculo primalista. Usa también muchísimos elementos naturales en su música, ¿no? En este disco hay dos canciones sobre pajaritos y una sobre un caballo, que es muy buena también. Esta canción, la que hemos escuchado, Leviatán, probablemente sea la más surrealista del disco, ¿no? Así medio mística. Avellaneda también es un poco concupiscente, que habla de la fe y de un convento y no sé qué. Pero, y de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Pero en esta estamos ante un texto apocalíptico directamente, en un Leviatán, ¿no? Que habla del transcurso de del tiempo y de cómo en el final, pues, nos encontraremos o lo que vaya a suceder. Y bueno, 9 minutos, me he extendido más de la cuenta con el cuento, más de lo debido con el cuento de Luzmila Carpio y Víctor Herrero. Así que mejor sigamos con música de autor, en este caso con un pirado chileno, que es ahora sí el pedido, y seguimos con el link boliviano. Una sugerencia, más bien antes que un pedido de nuestro amigo Giovanni Bello, que pidió algo de Mauricio Redoles y nos sugirió Llegando a Yungay, creo, la canción, pero a mí me gustó más Errica, y como saben, siempre cuando hay algún pedido yo hago el gran cambiazo. Vamos con Errica de Mauricio Redoles. Mauricio Redoles, Errica. Sea, yo la encuentro rica, y los giles de Estación Central le dan vuelta pa' mirarla por la calle, con ella lo paso bacán. Es rico sea, yo la encuentro rica, y las minas de Estación Central se dan vuelta con envidia por la calle, con ella lo paso mortal. Y yo voy con mi camisa abierta, mi pecho chileno voy mostrando al sol, y en mi mano empuño yo el alivio luego de un año de chichi rock and roll. Es rico sea, yo la encuentro rica, y me la voy a masacrármela, con besos, chupones y mordiscos, me la voy a perjudicármela. Cuando siento que ella pasa por mi lado, tu perfume me deja salado y me saca lonja de cansancio antiguo. Esta noche quiero ser tu mina. Cuando siento que ella pasa por mi lado, tu perfume me deja salado y me saca lonja de cansancio antiguo. Esta noche quiero ser rico sea, yo la encuentro rica, y la mina de Estación Central se dan vuelta pa' mirarla por la calle, con ella lo paso mortal. Mira que me hace falta pa' llamar a París. ¿A París? ¿Quiere llamar a París? Mira que me hace falta pa' llamar a Madrid. día por la calle, con ella lo paso bacán. Y yo voy con mi camisa abierta, mi pecho chileno, voy mostrando al sol. Y en mi mano empuño yo el alivio luego de un año. Así es rock and roll. Mira que me hace falta pa' llamar a París. Tiki-tiki-ti, no me lo corté. Mira que me hace falta pa' llamar a Madrid. A Singapur, Kuala Lumpur. ¿Por qué? O sea, yo me encuentro rica. O sea, tengo mi sex appeal exacerbado. Cuando siento que ella pasa por mi lado, tu perfume me deja salado y me saca lonja de cansancio antiguo. Esta noche quiero ser tu mino. Cuando siento que ella pasa por mi lado, tu perfume me deja salado y me saca lonja de cansancio antiguo. Esta noche quiero ser rico. O sea, yo la encuentro rica. La mina de Estación Central. Y yo voy con mi camisa abierta, mi pecho chileno, voy mostrando al sol. Cuando siento que ella pasa por mi lado, tu perfume me deja salado. Tic, tic, tic, no me pregunté. Mira que me hace falta pa' llamar a París. Mis amigos dicen que yo ando todo el día con la cara así. La Paulina es la media mía. La conocí en un lugar de babas fritas. Del disco Quién Mató a Gaete del 96, ahí estaba Mauricio Redolés, el chileno, con la canción Rica, o no sé cómo hablan los chilenos, una sugerencia de Giovanni Bello. Frank Zappa tiene un disco que se llama Does Humor Belong in Music? Si tiene lugar en la música el humor. Y es una pregunta que uno no puede dejar de hacerse ante la obra de Redolés. Y aquí debería ser yo una declaración jurada, full disclosure, que el humor del chileno no es muy de mi estilo. Pero en general el humor es un componente importante de cosas que a mí me gustan harto, como, bueno, desde Bob Dylan hasta Pavement. Así que algo de sesgo debo tener, en mi opinión. De cualquier modo, Redolés no tiene ningún remilgo a la hora de bordar su música con humor. Y quizás ese es un elemento fundamental para la recepción relativamente calurosa que ha tenido en su país y en Sudamérica en general. Es que un disco tan excéntrico como este, como ¿Quién mató a Gaete?, si estuviese reducido al hermetismo así de su universo tan particular, sin esta salida o entrada, si prefieren, que nos da el humor, pues sería demasiado. Por eso ya vemos que entre canción y canción, en este Quién Mató a Gaete, hay sketches, ¿no? Como solía pasar con los discos de hip hop clásicos, ¿no? Y generalmente sketches jocosos. Es cierto que hay algunas cositas medio insoportablemente naif en ese humor, como pasa con el humor que también yo hago, a veces uso en este programa. Por ejemplo, ese pastiche cortazariano con el que abre el disco, ¿no? El de esto lo estoy leyendo mañana o esto lo estoy grabando mañana, que es muy de... Hay otros poemas de amor también que suenan bien adolescentes. Pero bueno, de nuevo, es una cuestión de gusto. A mí mi humor me gusta un poco más cínico. Lo cierto es que se aprecia que dentro de toda esta batería transgresora que tienen sus letras, Redolés jamás quiera adoptar esa pose de incorrección política pequeño burguesa que es tan común en cierto segmento bobo de Sudamérica y que son, creo, hasta cierto punto los principales fanáticos de Redolés. Esa actitud, esa, digamos, falta de afectación, de artificio, es lo que me agradó de Redolés y desmontó mis prejuicios y me pude acercar a este disco realmente sorprendente. Yo lo conocía solo por reputación, nunca había escuchado con detenimiento todo el disco, ni mucho menos preparado una canción para incluirla en el programa. Es rica que hemos escuchado esta canción, pues ya nos da una gran muestra de esto, ¿no? Vemos cómo Redolés usa el collage como estrategia sonora y compositiva también. Adopta esas inflexiones medio tropicales a mitad de la canción. Hay que pensar que el 96 todavía no era tan visto como ahora o hace 5 años ya lo tropical dentro del rock y mucho menos dentro del universo cantautoral. Otros ratos se vuelca el chip y termina como cantautor cubista, ¿no? Y hay hasta ciertos, esas partes insertadas como orientales, hindúes. Buenísimo, es una canción reveladora de lo que nos puede ofrecer la música de Redolés, si es que estamos dispuestos a acercarnos a ella. Otra canción que me gustó es Chica Poco Común, en la que se anima con más efectos de cintas. Y una letra que me recuerda un poco a la del Choncho Lazaroff, otro tipo que también jugaba con el humor, así como una onda bien setentera también. El Espejo es un bolero bonito, ¿no? Hacia el estilo Café Tacuba en la época del Re. El Monstruo tiene una cosa medio telúrica, andina, que se consigue sin necesidad de hacer folclorizar la canción, ¿no? Y que además logra que le perdonemos eso del pajarístico, que se inventa un idioma para cantar con silbiditos de pájaro, que... Y bueno, también es un candor que Violeta Parra, el tótem absoluto de los cantautores, no solo chilenos, sino latinoamericanos, también poseía, tenía ese candor que no está mal. Llegando a Yungay, la canción que había sugerido Giovanni, es interesante, pero me suena mucho a rock paseño medio funky con... La diferencia que Redolés es un gran narrador. Y pues no sé si pasa eso con el rock paseño en general. No hace canciones monótonas y eso se nota en esta Llegando a Yungay. Incorpora multitud de cambios tonales y rítmicos en la canción. La disonancia la usa y una parte la historia le pillan con un porro. Y cuando está ahí hablando de la tensión en la que casi lo agarran, hay una disonancia y guitarras y pues... Todos esos recursos son muy superiores al repertorio de un cantautor X. Incluso de gente que ha seguido su obra, como Chinoy, por ejemplo, ¿no? Que es un cantautor más estándar que lo que hace Redolés. También hace proto-raps, como podrían haber sido proto-raps algunas cosas de León Gieco, ¿no? Como esa canción de Cuidado con los Orozco, Ojo con los Orozco. Que se nota sobre todo en Quién Mató a Gaete, esa canción es un proto-rap. Y el cierre, que es un lo que se diría un piece de resistance en francés, que es la canción Los Tagopelnat. Y está bien, es un relato así un poquito excesivo, un poco ingenuo, pero que ya tiene ese desencanto con la izquierda postdemocracia, ¿no? Es quizás el momento en el que más se acerca a la estética bobo de Redolés, pero creo también algo que tenía que sacar de su sistema, ¿no? Redolés ya llevaba más de una década en activo y pues seguramente esta canción tenía otro tenor, otro poder, pues cuando todavía Pinochet estaba en el poder o pues cuando era inminente que iba a haber ese cambio, pero no parecía que la democracia iba a traer una mejora para nadie, ni en términos políticos, sociales, o ni siquiera económicos, ¿no? En el país. El principal referente para lo que hace Redolés, me parece que es el rock and roll urbano de México, aunque no podría yo estar más lejos de ser un experto en el tema. Yo casi que conozco este disco de Redolés y ya. Pero me recordó, sí, a Jaime López, Arturo Mesa, que son, creo, los dos principales antecedentes dentro de este rock and roll urbano, más de cantautor, en el caso de Jaime López, que también jugaba con diferentes estilos, con humor, con cuestiones más populares en el caso de López, mientras que parece ser de una juventud urbana rebelde en el caso de Chinoy, pero rebelde en los 80s, ¿no? O sea, ya con 20 años de desfase. Bueno, en fin, resumiendo, me he quedado con ganas de conocer más sobre Redolés, voy a bajarme más discos. Y espero que ustedes también. Era la idea de incorporar esta canción, supongo que también de Giovanni, que nos lo recomendó. Así que gracias a él por la sugerencia, por el pedido. Y pues a ustedes, todos los que están escuchando, les dejo también la pelota para que nos aprovechen esta dinámica, ¿no? Y también nos hagan conocer cosas nuevas, sugieran una canción. Y pues a lo que ustedes digan, lo que yo comente, lo que nos parezca en general, pues ya habrá mucho más de riqueza de que simplemente yo les diga, ah, esta canción me gusta. Hablando de Giovanni, me preguntó algo sobre las falsificaciones etnológicas. También me lo había preguntado Pablo Lavallén, otro escucha habitual del programa. Y pues vamos a escuchar ahora justamente a uno de los cultores más dilectos de este giro, que son los Master Musicians of Bukake, o Bukaki, que no sé cómo se dice esto, que regresan después de muchísimos programas, creo que es del programa 4. Así que con el mega retorno de los Master Musicians of Bukake, vamos ahora con Elogia de la Sombra. Thank you. Esa era Elogia de la Sombra, de los Master Musicians of Buccake, no Elogio, sino Elogia, con A, del EP del mismo título de 2010, creo, Elogia de la Sombra, que está inspirada por el poema de Borges, ahora sí, Elogio de la Sombra, del que se prestan ese par de versos que repiten como un mantra altamente hipnótico, ¿no? Eso de Elogio de la Sombra, verso sin reverso, no sé qué más. Lo que muchos no saben es que el título en realidad también es el que tiene un enorme ensayo sobre historia estética japonesa de Junichiro Tanizaki, que es muy posible que Borges lo hubiese conocido y que habría usado precisamente con ese link para su poema, ¿no? El título este, Elogio de la Sombra, porque Tanizaki habla de cómo si en el arte occidental lo siniestro, lo oscuro está representado por las sombras, en cambio en la cultura japonesa no pasa eso, no es simplemente una faceta más de la belleza la sombra, o sea, no tiene ninguna connotación negativa como si sucede en Occidente. Bueno, los Master Musicians of Buccake, un grupo de freaks que juntan en su nombre a los Master Musicians of the Joker, ese grupo tradicional marroquí que se hicieron famosos gracias a Brian Jones, con los metaleros grasa de los Lords of Buccake, así que los Master Musicians of the Joker y los Lords of Buccake nos dan a los Master Musicians of Buccake, que vuelven al programa desde el cuarto episodio, quinto episodio. Una super banda que incluye a varios miembros de los Sun City Girls, Earth y otras bandas menos conocidas. En realidad es un colectivo rotativo en el que graban algunos músicos alguna vez, otra vez otros. Que yo vi en mayo del año pasado en vivo, uno de los mejores conciertos que recuerdo del 2013. Era una sala diminuta, un escenario también pequeñísimo en el que ya las dos baterías que tienen lo llenaban por completo, pero aún así estaban ahí encima los siete miembros, ¿no? Con el guitarrista disfrazado de Gandalf haciendo unos solos épicos, con cabezas jíbaras colgadas de todos sus instrumentos, mucho humo, una experiencia ritualística en todo el sentido de la palabra. Bueno, por eso es un poco contradictorio que la canción que hemos escuchado sea más crowd rock que nada. Algo que tiene sentido porque el término este de falsificación etnológica, esa etiqueta, se origina en este género, en el crowd rock. Y se usaba para describir las canciones de Can que tocaban lo que se conoce como música del mundo, ¿no? Pero en lugar de hacer versiones rockeras o jazzeadas de música del mundo, lo que hacían era intentar hacer imitaciones verosímiles de estas grabaciones. No querían sonar como un grupo autóctono de Marruecos o de Nepal. No querían mezclar esos sonidos con música occidental. Obvio, no intentaban tampoco esconder el hecho de que eran una banda alemana que estaba tocando aproximaciones a estos registros nativos en un estudio en Düsseldorf, donde sea que haya grabado Can. Esta, en mi opinión, es la primera etapa del pop occidental, o pop post-occidental, quiero decir. Aunque hay una etapa anterior todavía, ¿no? Que podría ya, si somos un poco exquisitos, podríamos retroceder hasta el romanticismo, cuando se comenzó a rescatar tradiciones nacionales como temas para el arte y en especial la música. Y bueno, las danzas húngaras, y pues ya tenemos ahí un primer indicio de esto. No necesariamente tendría que ser música de lugares exóticos, sino ya ese gesto. También se ve en compositores más cercanos, como Aaron Copland, por ejemplo, en Estados Unidos. Y el gesto toma más fuerza todavía hacia mitades del siglo pasado, cuando compositores ya más experimentales, más contemporáneos, incorporaban a su repertorio polirritmia, gamelanes, gente tan conocida como Steve Reich, por ejemplo, hacían esto. Esa podría ser ya como un estadio larval de esta primera etapa de las falsificaciones tecnológicas, ¿no? Del pop post-occidental. Porque comienzan a hacer ya imitaciones, no querían adaptar estos sonidos a nuestros formatos occidentales, ¿no? O sea, no querían hacer música de un cuarteto de cuerdas con melodías folclóricas, sino querían arrebatar su estructura, no, decafónica, ¿qué estoy diciendo? No, querían arrebatar su estructura, digamos, estándar dentro de la composición contemporánea, en el caso de, estaba pensando en Steve Reich, y introducir polirritmia, repeticiones, drones, y así. Y bueno, lo de ya lo que vendría a ser las imitaciones tecnológicas tipo, o falsificaciones tecnológicas tipo las de Kahn, fue una forma bastante popular en el rock continental europeo. Sobre todo en el Rock in Opposition, Aksak Mabul, por ejemplo, tenía bastante de esto. Pero igual algunas cosas hippies eran de esta onda, ¿no? En Estados Unidos, el rock ácido, que trataba de ser ragas, también estaba cerca de esto, ¿no? Bueno, y al final, ¿qué es el pop post-occidental del que estaba hablando? Es la música que se hace en estos lugares donde el pop no es nativo, ¿no? Sin embargo, la música más popular no es un producto autóctono. Tampoco son reproducciones de géneros foráneos. Por ejemplo, el dabke. El dabke no es folclore sirio, pero tampoco es simplemente una copia de música electrónica extranjera. Pasa lo mismo con la cumbia andina, con el K-pop, la tecnobrega, el electroshabby, el shangán. Son géneros en los que lo foráneo ya no se puede distinguir de lo nativo, ¿no? La vanguardia de lo tradicional. Y hasta potencialmente se puede dar una influencia bidireccional. Por ejemplo, cuando Fortet o Björk colaboran con Omar Suleiman, o el Mumbatón transforma por completo el código genético del hip hop norteamericano. Ojo, por ejemplo, Jesus tiene tanta influencia del reggaetón, de Mumbatón, también como más que incluso de gente que decía, no, que esto es, son samples de Nine Inch Nails. No, no, no, más reggaetón que Nine Inch Nails. Y el K-pop, ¿no? Que ya tiene la potencia de una industria cultural en el sentido más amplio, con la fuerza que antes solamente podrían acceder industrias culturales anglosajonas. Que te compres muñequitos, que haya películas, clubes de fans. Antes esto pasaba con los Beatles, con Justin Bieber, pero que esté pasando con estos músicos, nos guste o no lo que hacen, pues es una señal de algo, ¿no? Algo importante. Quizás el surgimiento del pop post-occidental. Y bueno, esto que hemos escuchado no es una falsificación etnológica en sentido estricto. Si quieren algo así, pues vayan a su serie de discos Totem, Totem 1, 2 y 3, salida entre 2009 y 2011, 2012, son tres tomos, ¿no? Y dignos de un trip absoluto, ¿no? El año pasado sacaron también un disco interesante, creo que se llama Failed Future, que está bien, pero es más electrónico, es menos etno, menos stoner. Y al final puse esta canción porque estaba buena, ¿no? Y poder citar así a Borges en Elogio de la Sombra, o Elogia de la Sombra, pues me parecía genial. Y la otra cara del EP, que tiene una canción más trip y más jazzera, más world music, en caso de que se hayan quedado con ganas, pues ahí también está. Y todo el material, pues, como siempre, se puede descargar de internet, pues está en YouTube, Spotify, lo que sea. Y nos vamos despidiendo en un programa en el que he hablado dos veces más tiempo del que hemos escuchado música, con una banda que está actualmente en llamas. Es una novedad, aunque quizás no tanto para nosotros, que ya los escuchamos aquí en el programa 6 o 7, creo, que son la banda sensación del momento, con un disco fresquito, que son los Future Islands, que nos traen la canción Fall From Grace. Así que vamos ahora con Fall From Grace de Future Islands. We slowly fade away. Ahí teníamos a Future Islands con Fall From Grace del disco Singles, que creo que todavía no ha salido. En este programa somos piratas acabados, merecemos heredar el parche de Sir Francis Drake, o al menos del Facha Quinteros. Es el primer disco que saca Future Islands después del 2011, su tercero. Debutaron en el EP el 2010. Y bueno, en lugar de singles podrían llamarse también teoría y práctica del marketing de entretenimiento en la era del streaming o algo por el estilo. Porque con este disco han pegado definitivamente el bombazo. Después de 8 años jugando en las ligas menores, Future Islands ascendieron a la primera división del indie mainstream. Tal vez sea suerte, tal vez ya era hora. Y es mérito de su laburo esforzado y tan tesonero, además son 8 años. Más bandas se separan en menos tiempo que aguantan hasta tener éxito en ese mismo lapso. Tal vez también es la maquinaria promocional de 4AD haciendo maravillas para su nuevo fichaje. Yo creo que es una mezcla de todo esto y un poco de suerte también, que estuvieron en el momento preciso en su mejor forma. Hay un cambio de temporada, así que esta música un poquito más bailable, pero no tan veraniega, viene bien. Estuvieron justo en la tele días antes de South by Southwest, que es una gran vitrina comercial, ya no solamente para bandas independientes. Así que se garantizan mucho buzz, mucho ruido mediático. Y como que ayer veía noticias que decían que son la banda de revelación, entre comillas, porque creo que esto lo vi en el New York Times o en el The Guardian. Para medios no especializados, sí es una revelación. Casi sacaron un video viral con los bailecitos del vocalista en el programa de David Letterman. Así que fue una combinación de todo eso, ¿no? De esfuerzo, de haber ido madurando esta propuesta sonora durante tanto tiempo, y suerte, y también maniobras comerciales de su sello. Es un buen disco single sin ser una obra maestra. Sintetiza todo lo que a mí por lo menos me gustaba de sus dos anteriores. Le da un empaque un poco más pop, a rato recuerda The Horrors. Bueno, la verdad es que es una música tan poco original como la de Savages, por ejemplo, esta banda hype del año pasado. Pero a diferencia de estas chicas, Future Islands no tiene esa afectación intelectual tan insoportable para mí en Savages, ¿no? Ese sentido de superioridad tan falso, ¿no? Que decían, vamos a citar a Cazabetes, a Derrida, uyuyuy. Que somos cuatro lesbianas hablando de sexo sin amor. ¿Qué? O sea, la respuesta a eso sería, ¿y? ¿Qué con eso, no? Eran cosas que les funcionaban solo con un público que no sabe que estas cosas ya están superadas hace muchísimo tiempo, ¿no? Y no solamente con Savage, esto pasa con algunos artistas contemporáneos y activistas políticos también, por ejemplo, que dicen usar el escándalo como estrategia de acción política. Salir en bolas, los desnudos, y ya, bueno, que sean mujeres desnudas no normativas. ¿Y qué? O sea, hasta la publicidad reclama ya mujeres no normativas. ¿Hasta dónde hay escándalo en eso? Son estrategias que funcionan solo en entornos carentes de un sentido de la historia, ¿no? O sea, qué poderoso el post-punk de Savages. O sea, se volvió la banda favorita de los que no sabían que en 1979 había bandas haciendo música como esa, así un post-punk poderoso, pero mejor, y además casi 45 años antes. O 35 años antes, quiero decir. No da la sensación de que ese sea el caso de Future Islands, ¿no? Parecen tener una relación menos perversa con su música. Intentan también innovar un poquito, ¿no? En esta canción que hemos escuchado, ¿no? Que es synth pop retro, con una vocalista, o con un vocalista poderoso, pero ahí cerca del coro tiene como ese giro medio metalero, ¿no? Con ese alarido que ya trae algo de frescura, ¿no? No sé, la música me gustaba además ya antes, así que no puedo ser imparcial con Future Islands, y esta canción por algo me resulta magnética y la quería compartir con ustedes, a pesar de que sea una banda ya de tendencias. Bueno, mejor vamos despidiéndonos ya. Hoy hablé demasiado, me siento un poco como Rush Limbaugh o como Carlos Valverde o como esa gente que habla tonterías por la radio. Así que espero sus amenazas de muerte en el blog, si es que son artistas contemporáneos que se han sentido ofendidos en realidad, o si es que Savage es su banda favorita. No, mentira. Saben que estas son opiniones y que en muchos casos la provoco con un borde muy lúdico, ¿no? No es nada de mala intención, ¿no? Gracias por aguantar más bien mis monólogos. Espero que la música lo valga. Estoy seguro que hay canciones que sí, en este programa, sin ir muy lejos, merecen adelantar mis tonterías durante los 90 minutos. Igual en el blog hay más programas políticamente correctos y tradicionales con menos cháchara. Radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com. Ahí están los 78 programas anteriores, los pueden bajar, escuchar en streaming. También pueden aprovechar para dejar comentarios, pedidos, sugerencias. Han visto lo bien que funcionan las sugerencias. Les agradezco también compartir el programa con sus amigos, contactos en redes sociales y pues todo este feedback que nos alegra y nos da gasolina para seguir aquí. Es todo por hoy. Nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.